animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Conjuros para descubrir el valor de tener un cuarto propio. Para mirarse, pensarse, para crear. Fragmentos del capítulo 2 del libro Un cuarto propio, de Virginia Woolf. Caen hojas. Ahora en Londres, no en Oakbridge. Y les ruego que imaginen un cuarto, como hay miles, como una ventana que sobre los sombreros de la gente y los camiones y los automóviles mira a otras ventanas. Y en la mesa, adentro del cuarto, una gran hoja de papel en blanco con la inscripción Las mujeres y la novela. Y nada más. La inevitable continuación de un almuerzo y una comida en Oakbridge no podía desgraciadamente ser otra que una visita al Museo Británico. Hay que depurar todo lo personal y accidental de esas impresiones y extraer así el fluido puro, el aceite esencial de la verdad. Porque esa visita a Oakbridge y el almuerzo y la cena habían despertado un cúmulo de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo era tan adinerado y tan pobre el otro? ¿Qué influencia ejerce la pobreza sobre la literatura? ¿Qué condiciones requiere la creación de obras de arte? Mil preguntas me acosaban a un tiempo, pero yo precisaba contestaciones, no preguntas, y una contestación era imposible sin consultar a los eruditos y a los imparciales, que se han elevado sobre la disputa de lenguas y la confusión de estar en un cuerpo, y han publicado el fruto de su razonamiento y de sus búsquedas en libros que se pueden conseguir en el Museo Británico. Si la verdad no está en los anaqueles del Museo Británico, ¿dónde? Me pregunté, tomando una libreta y un lápiz, ¿estará la verdad? Así pertrechada, así interrogativa y esperanzada, salí en busca de la verdad. El sexo y su naturaleza bien pueden atraer a médicos y biólogos, pero lo sorprendente y de difícil explicación era el hecho de que el sexo, la mujer, es decir, también atrae ensayistas agradables, ágiles novelistas, jóvenes doctorados en letras, hombres que no sean doctorado, hombres sin otra calificación que no ser mujeres. Algunos de estos libros eran notoriamente frívolos y burlones. Muchos, por otra parte, eran serios y proféticos, morales y amonestadores. La sola lectura de los títulos sugería innumerables maestros, innumerables clérigos escalando sus tarimas y púlpitos y despachándose con una locuacidad que sobrepasaba en mucho la hora que es costumbre conceder a tales discursos. Era un fenómeno singular y aparentemente, aquí consulté la letra H, exclusiva del sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres, hecho que saludé con alivio, porque si primero tenía que leer todo cuanto los hombres han escrito sobre las mujeres y después todo lo que las mujeres han escrito sobre los hombres, el aloe que florece cada 100 años florecería dos veces antes de que yo empezara a escribir. Por consiguiente, haciendo una elección perfectamente arbitraria de unos 12 volúmenes, deposité mis tiras de papel en la bandeja de alambre y esperé en mi banco, entre los demás buscadores del aceite esencial de la verdad. ¿Por qué las mujeres, a juzgar por este catálogo, interesan mucho más a los hombres que los hombres a las mujeres? Parecía un hecho rarísimo y empecé a divagar, figurándome las vidas de los hombres que dedican su tiempo a escribir libros sobre mujeres, viejos o jóvenes, casados o solteros, de nariz colorada o jorobados. De todos modos, era halagador saberse objeto de tan repetido interés, a condición de que no lo otorgaran solamente los lisiados e inválidos. Así medité yo hasta que una avalancha de libros, desmoronándose en mi pupitre, aniquiló mis frívolos pensamientos. Ahora comenzaron los sinsabores. El estudiante adiestrado en Oxbridge posee, fuera de duda, un sistema para arrear la pregunta a lo largo de todas las distracciones hasta que ésta se mete en la solución como la oveja en el corral. Por ejemplo, el estudiante de mi derecha que copiaba asiduamente de un manual científico debía estar extrayendo pepitas puras del metal esencial cada tantos minutos. Así lo indicaban sus gruñidos de satisfacción. Pero si desgraciadamente no se tiene práctica universitaria, la pregunta, lejos de dejarse arriar al corral, se desbanda como una majada despavorida, espantada por una jauría de perros. Profesores, maestros de escuela, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin otra calificación que no ser mujeres, acosaron mi pregunta simple y sencilla. ¿Por qué son pobres las mujeres? ¿Por qué son pobres las mujeres? Hasta que se convirtió en 50 preguntas, hasta que las 50 preguntas se tiraron frenéticas al río y las arrastró la corriente. Cada hoja de mi libreta quedó negra de apuntes. Para mostrarles el estado mental a que descendí, les leeré algunas, explicando que la página se titulaba Las mujeres y la pobreza en letras mayúsculas, pero lo que seguía era algo así. Condición en la Edad Media de, costumbres en las Islas Fiji de, veneradas como diosas por, veneradas más débiles diosas, en sentido débiles moral morales. Que, idealismo de, más concienzudas que, isleños de los mares del sur, época de la pubertad entre, atractivos de, inmoladas en sacrificio a, pequeñez del cerebro de, subconsciencia más honda de, menos bello en el cuerpo de, inferioridad mental, moral, física de, amor maternal de, mayor longevidad de, músculos más débiles de, fuerza en los afectos de, más alta educación de, la opinión de Shakespeare sobre, la opinión del Dean Inge de, la opinión de La Bruyère sobre, la opinión de Shakespeare sobre, la opinión del Dr. Johnson de, la opinión de Mr. Oscar Browning de. Profesores, maestros de escuela, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin otra calificación que no ser mujeres, acosaron mi pregunta simple y sencilla. ¿Por qué son pobres las mujeres? Hasta que se convirtió en 50 preguntas. Cada hoja de mi libreta quedó negra de apuntes. Para mostrarles el estado mental a que descendí, les leeré algunas. Explicando, que la página se titulaba Las mujeres y la pobreza en letras mayúsculas, pero lo que seguía era algo así: condición en la Edad Media de, costumbres en las Islas Fiji de, veneradas como diosas por, más débiles en sentido moral que, idealismo de, más concienzudas que, isleños de los mares del sur, época de la pubertad en, atractivos de, inmoladas en sacrificio a, pequeñez del cerebro de, subconsciencia más honda de, menos bello en el cuerpo de, inferioridad mental, moral, física de, amor maternal de, mayor longevidad de, músculos más débiles de, fuerza en los afectos de, más alta educación de, la opinión de Shakespeare sobre, la opinión del Dean Inge de, la opinión de La Bruyère sobre, la opinión de Shakespeare sobre, la opinión del Dr. Johnson de, la opinión de Mr. Oscar Browning de. Aquí tomé aliento y añadí al margen. ¿Por qué razón, diría Samuel Butler, los hombres sabios nunca dicen lo que piensan de las mujeres? Parece que los hombres sabios no hacen otra cosa. Pero, proseguí recostada en mi silla y mirando la vasta cúpula de la que yo era un solo pensamiento, aunque ya bastante perplejo. Lo triste es que los hombres sabios nunca piensan lo mismo de las mujeres. Aquí está Pop. La mayoría de las mujeres carecen de todo carácter. Y aquí está La Bruyère. Los hombres saben que las mujeres pueden más que ellos y por eso eligen las más débiles o las más ignorantes. Si así no fuera, nunca temerían que las mujeres supieran tanto como ellos. Una contradicción directa de observadores agudos que eran contemporáneos. ¿Son capaces de educación o incapaces? Napoleón las creyó incapaces. El doctor Johnson opinó lo contrario. ¿Tienen alma o no tienen alma? Ciertos salvajes dicen que no. Otros, al contrario, sostienen que las mujeres son semidivinas y las veneran. Los antiguos germanos creían que en las mujeres había algo de divino y por consiguiente las consultaban como oráculos. Algunos hombres sabios afirman que su inteligencia es superficial. Otros que su conciencia es más profunda. Goethe las honró. Mussolini las menosprecia. En todas partes habrá hombres opinando sobre mujeres y opinando cosas distintas. Imposible atar cabos, resolví, echando un vistazo al lector vecino que estaba haciendo los más primorosos resúmenes, encabezados muchas veces por una A, una B o una C, en tanto que mi libreta hormigoneaba un caos de garabatos contradictorios. Era afligente, era enloquecedor, era denigrante. Se me había escurrido la verdad. No había podido retener ni una sola gota. Hace siglos que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre, dos veces agrandada. Sin ese poder, el planeta sería todavía ciénaga y selva. Faltarían las glorias de todas nuestras guerras. Todavía estaríamos garabateando formas de ciervos en despojos de huesos de carnero y canjeando pedernales por cueros de ovejas o por cualquier adorno sencillo que halagara nuestro gusto incontaminado. No hubiera habido superhombres ni dedos del destino. El zar y el kaiser no hubieran usado coronas ni las hubieran perdido. Los espejos, aunque tienen otros empleos en las sociedades civilizadas, son esenciales a toda acción violenta y heroica. Por eso, Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso en parte explica lo necesarias que son las mujeres al hombre. y también explica lo nerviosos que estos se ponen bajo la crítica de aquellas. La imposibilidad de que una mujer opine que tal libro es malo o tal cuadro es flojo sin provocar más sentimiento y más ira que si opinara un hombre. Pues si ella quiere decir la verdad, la imagen del espejo se encoge. Su capacidad vital disminuye. ¿Cómo puede seguir haciendo justicia, educando salvajes, dictando leyes, escribiendo libros, vistiendo de etiqueta y discursiando en banquetes, si no se puede ver a sí mismo en las horas del almuerzo y de la comida agrandado dos veces? Así reflexionaba ya, desmenuzando el pan y revolviendo el café, y de vez en cuando mirando a la gente en la calle. La visión especular es muy importante porque enriquece la vitalidad y estimula el sistema nervioso. Suprímala y el hombre se puede morir. Y el hombre se puede morir. Como el cocainómano privado de cocaína. Bajo el poderío de esa ilusión, pensé mirando por la ventana, la mitad de la gente de la calle va a su trabajo. De mañana se ponen el sombrero y el abrigo bajo sus agradables rayos. Empiezan alentados el día, creyéndose deseados e indispensables en la tertulia de Miss Smith. Se dicen al entrar en la sala: soy superior a la mitad de los presentes. Y por eso hablan con esa confianza, con ese aplomo que ha tenido tan hondas consecuencias en la vida pública y conduce a notas tan curiosas al margen de la mente privada. Mi tía, Mary Beaton, debo decirlo, murió de una caída de caballo cuando iba a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche casi al mismo tiempo que pasaba la ley concediendo el voto a las mujeres. Una carta de abogado cayó al buzón y al abrirla supe que tendría 500 libras al año para toda mi vida. De los dos, el voto y el dinero, me ha parecido mucho más importante el dinero. Antes me había ganado la vida pescando tareas raras en los diarios, haciendo la crónica de una exposición de bullos por acá, de una boda por allá. Había ganado unas pocas libras dirigiendo sobres, leyendo en voz alta a señoras viejas, haciendo flores artificiales, enseñando el abecedario a chiquilines en un jardín de infantes. Tales eran las principales ocupaciones accesibles a la mujer antes de 1918. Ustedes no precisan, temo, que les describa en cada uno de sus detalles la dureza de ese trabajo, porque ustedes tal vez lo conocen, mujeres que lo han ensayado, ni la dificultad de vivir con el dinero ganado, porque ustedes lo han intentado tal vez. Lo que aún sigue atormentándome es el veneno de amargura y temor que engendraron aquellos días. El hecho inicial de estar continuamente haciendo algo que a uno no le gusta y de hacerlo como un esclavo, con acompañamiento de lisonjas y adulaciones, quizá no imprescindibles, pero a mí me lo parecían, y no quería correr ningún riesgo. Y el pensamiento de que aquel don solitario, cuya ocultación comporta la muerte, un don pequeño, pero caro a su poseedor, pereciendo en mi alma con él. Todo eso era como una herrumbre devorando la frescura de la primavera, destruyendo el corazón del árbol. Sin embargo, como les estaba diciendo, murió mi tía. Y cada vez que cambio un papel de 10 chelines, se gasta un poco de esa herrumbre y de esa corrosión. El miedo y la amargura se van. El miedo y la amargura se van. Es notable, pensé, guardando el cambio en mi cartera, la transformación que una renta fija opera en el carácter de las personas. No hay fuerza humana que me pueda arrancar mis 500 libras. Alojamiento, ropa y comida son míos para siempre. No solo cesan la labor y el esfuerzo, sino la amargura y el odio. no necesito odiar a ningún hombre porque no me puede hacer mal. No preciso adular a ningún hombre porque no tiene absolutamente nada que darme. Nada que darme, que darme. Con esos pensamientos y esos recuerdos volví a mi casa, junto al río. Estaban encendiendo las lámparas y desde la mañana Londres había indescriptiblemente cambiado. Era como si después de trabajar todo el día, la enorme máquina hubiera hecho con nuestra ayuda unas pocas yardas de algo muy excitante y muy hermoso. Una fogosa tela relampagueaba de ojos carnesíes. Un amarillo monstruo que rugiera con aliento caliente. Hasta el viento flameaba con una bandera al azotar las casas y agitar los andamios. En mi calle apartada, sin embargo, prevalecía lo doméstico. El pintor de paredes bajaba de su escalera. La niñera entraba y salía con el cochecito. El cargador de carbón apilaba las bolsas vacías una sobre otra. La patrona del almacén sumaba las ganancias del día con las manos en mitones colorados. Pero tan poseída estaba ya por el problema que me habían encomendado ustedes, que ni siquiera pude ver los espectáculos habituales sin relacionarlos con él. Pensé, ¿cuánto más difícil es ahora que hace un siglo resolver cuál de estos empleos es más alto, más necesario? ¿Vale más la niñera o el cargador de bolsas de carbón? ¿Es menos preciosa la fregona que ha traído al mundo 8 hijos que el abogado que ha ganado 100.000 libras? Es inútil hacer tales preguntas. Nadie puede contestarlas. El valor comparativo de fregonas y abogados cambia de lustro en lustro y no tenemos varas para medirlos, ni aún en el presente. ¡Qué estupidez la mía! Al esperar que mi profesor me suministrara pruebas irrefutables. Aunque fuera posible establecer el valor de un don particular en determinado momento, esos valores cambiarán. En el decurso de 100 años, es muy posible que hayan cambiado totalmente. En 100 años, pensé, al llegar a mi puerta, las mujeres ya no serán el sexo protegido. Participarán en todas las actividades y esfuerzos que les están vedados ahora. La niñera hombreará carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las conclusiones derivadas del hecho que la mujer es el sexo protegido caducarán. Por ejemplo, aquí un pelotón de soldados atravesó la calle. La conclusión de que las mujeres y los curas y los jardineros viven más que otra gente. Quiten esa protección, expónganlas a los mismos esfuerzos y actividades, háganlas soldados y marineros, maquinistas y trabajadores del puerto, y las mujeres morirán tan jóvenes y tan pronto que se dirá, hoy he visto una mujer, como antes se decía, hoy he visto un aeroplano. Todo puede suceder cuando la feminidad ya no sea una ocupación protegida, pensé al abrir la puerta. ¿Pero qué tendrá todo esto que ver con el tema de mi conferencia, las mujeres y la novela? Me pregunté al entrar. Virginia Woolf, 1929. Thank you. nos prestó sus conjuros Virginia Woolf, del libro Un cuarto propio. La música de Lorena McKenney y de la banda sonora de la película Las Horas. Las animadas somos Fabiana Tron, Silvia Córdoba y Mónica Palacio. Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.